¿Sabías que hubo un gran conflicto en el cielo? ¿Sabías que tú y yo somos parte de un gran conflicto entre Cristo y Satanás? ¿Sabías que la mayor batalla se desarrolla cada día en tu mente y en tu corazón? Pero amigo, ¿cuándo se inició este gran conflicto? ¿Por qué en el cielo? Son algunas de las preguntas que responderemos hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos una vez más a tu programa Código Abierto. Para nosotros, para la Red Nuevo Tiempo, es un privilegio que tú seas parte del mismo. Desde ya, amigos, en este nuevo año 2016 queremos enviarte los mejores deseos, las más grandes bendiciones para tu vida de parte de Dios a todos nuestros amigos de Sudamérica y del mundo entero. Estamos iniciando un nuevo trimestre, una nueva lección, el título muy sugestivo de todo el trimestre, Rebelión y Redención. El día de hoy empezaremos con el tema número uno, que lleva el título Crisis en el Cielo. Pero para desarrollar este programa tenemos invitados en medio nuestro. Tal vez ya los conoces, y si no, es el momento de presentarlos. Jessica, es un privilegio tenerte en este nuevo año con nosotros en Código Abierto. Por favor, preséntate y qué planes para este año. Bueno, gracias por la invitación. Muy, muy agradecida de estar nuevamente aquí. Bueno, para este año, lo que Dios quiera, ¿no? Vamos a ver si empezamos con algunos planes de trabajo o algún tipo de voluntariado. Entonces, vamos a ver lo que Dios quiere. Muy bien, ya terminando la carrera entonces, ¿o ya terminaste? Sí, ya. Muy bien. Que Dios te bendiga muchísimo, que sea realmente algo lindo tu vida profesional entonces. Gracias. Tenemos a alguien en el medio de nuestro set. Nelo, preséntate para todos nuestros amigos también y cuáles son tus planes para este nuevo año. Bueno, estoy aquí muy agradecido. Ya dijiste mi nombre es Nelo, un nombre bien raro como todos mis compañeros, hermanos de iglesia, conocidos me dicen. Los planes que tengo para este año son muchos, pero uno de ellos es el más importante, es un paso nuevo en mi vida. Voy a pasar a otra etapa de mi vida, que es el matrimonio. Muy bien. Tengo planes de matrimonio este nuevo año, ¿no? Quisiera mandar tal vez algún saludo especial. Adelante. A Dunia, que va a ser mi compañera en el santo matrimonio, y por la eternidad, ¿no? Es una alegría inmensa que yo siento, porque ese es el plan de Dios para los seres humanos, para nosotros, que nos podamos unir, ¿no? Y estoy muy alegre, muy contento y muy agradecido por ese paso que voy a dar también. Bienvenido, Nelo, a Código Abierto. Y tenemos a alguien que ya es de la casa, un amigo, Pastor Omar. Bienvenido, preséntese. ¿Cuáles son los planes para este año? Muchas gracias. Soy el Pastor Omar Limachi. Estoy muy contento de estar una vez más aquí en el programa de Código Abierto. Tenemos varios planes con el distrito. Estamos ya planificando las actividades que vamos a realizar durante todo el año. Hay diferentes eventos, pero ya nuestra mente ahorita está la Semana Santa, que está muy cerquita, ¿no? Queremos arrancar de las manos del enemigo y llevarlas a los pies de Jesús. Como decimos, queremos despoblar el infierno y poblar el cielo. Así que vamos a trabajar duro y fuerte con nuestros líderes. Y aquí está Nelo, que es uno de nuestros ancianos de iglesia, un líder poderoso. Así que vamos a hacer grandes cosas. Muy bien, pastor. Para los que no saben, ¿qué es un distrito? ¿Es la región donde usted trabaja? Sí, es un grupo de iglesias que la iglesia adventista, mediante la misión, nos designa, ¿no? Yo tengo un distrito que está compuesto por dos iglesias y dos congregaciones. Entonces, eso es lo que yo administro, pastoreando el distrito. Perfecto, pastor. Amigos, una vez más, bienvenidos todos ustedes. Pero antes de iniciar y abrir la palabra de Dios, necesitamos la presencia de Dios en este lugar. Vamos a pedir a Nelo, dirígenos en oración para comenzar nuestro estudio. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos das un nuevo año, una nueva etapa. Nos das, Señor, la capacidad para poder vivir en este mundo, en este tiempo, Señor. Te damos gracias por la salud que nos brindas, que derramas hacia cada uno de nosotros. Te pedimos, por favor, Señor, que nos acompañes en lo que es esta del programa, para que todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad. Queremos estudiar tu palabra, porque tu palabra es poder, porque tu palabra, Señor, cambia vidas, cambia caracteres, Señor. Te pedimos también que dirijas las palabras que vamos a hablar para que lleguen a través de tu Santo Espíritu hacia las personas que están escuchando, Señor, a través de la televisión. Te pedimos, por favor, que dirijas a cada una de las personas que están escuchando también. Te rogamos y te imploramos todos estos favores en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Sin más preámbulo, nos vamos de lleno al marco teórico temático para esta lección. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Otra vez retornando a estudiar lindas lecciones para estos 13 sábados que nos quedan. El tema general es el gran conflicto. Y hoy estudiaremos esta semana la crisis en el cielo. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Y ese pecado llegó a ser el punto inicial para lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos y además muy bien. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de esta controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pero no debía ser así, no al comienzo. La creación, según la Biblia, fue buena en gran manera y bendecida por Dios. Aunque el Señor fue reconocido como el sustentador de esta creación perfecta, les dio a nuestros primeros padres la responsabilidad de cuidar de lo que Él había hecho para ellos. El gran conflicto, iniciado en el cielo, vino a la tierra cuando Satanás engañó a Adán y a Eva con adulación y engaño y desvió su lealtad a Dios. Ellos, si hubieran permanecido fieles a lo que Dios les había dicho, si hubieran obedecido sus mandamientos sencillos, el mundo como lo conocemos hoy, con todas sus miserias, pruebas, sufrimientos, nunca hubiera aparecido. Pero, ¿qué dice la Biblia en la lección de esta semana? Dos libros de ella, Isaías y Ezequiel, describen a un ser perfecto, un querubín protector ante el trono de Dios. Presente en el jardín del Edén y engalanado con piedras preciosas. Sin embargo, el ser perfecto se corrompió por causa de su hermosura. Lo que sucedió en el cielo no nos es fácil de captar, pero podemos entender los efectos de la ambición, las ambiciones políticas destructivas de gobernantes terrenales, sumar poder. Y tanto es Isaías como Ezequiel dan un vistazo de algo inexplicable. Cuando todo lo que era perfecto y hermoso al orden divino fue desfigurado por la ambición destructora. Si un ser perfecto creado por un Dios perfecto en un ambiente perfecto pudo estropearse tanto por causa del orgullo, ¿qué nos dice esto acerca de cuán mortal es este sentimiento? Su ansia de poder resultó en una guerra en el cielo. Al engañar a Adán y a Eva en el árbol prohibido, en el Edén, Satanás trajo esa guerra a la tierra. Y hemos estado viviendo con las consecuencias desde entonces. El plan de salvación es la manera en que Dios trata con la rebelión y con la restauración del orden y la armonía que Satanás interrumpió. Aun cuando no podamos nunca comprender completamente cómo se pudo originar el pecado en una creación perfecta, Dios ha ganado la victoria para nosotros mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se nos invita a aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo, que es lo único que tiene poder para salvarnos de los asaltos del mal en nosotros y a nuestro alrededor. Vamos a continuar estudiando esta hermosa lección. Adelante, grupo, vamos. Muchas gracias, Pastor Adomirán Alomía, por introducirnos de lleno en la lección preparada para el día de hoy. El título de nuestra lección, la primera de este trimestre, Crisis en el Cielo. Un título bastante sugestivo, ¿no? Crisis y todavía en el cielo. Pero antes de comenzar a hablar de este tema, yo quiero hacerles una pregunta, jóvenes, pastor. ¿Qué son los celos? ¿Qué es la envidia? ¿Alguna vez tuvimos celos, envidia tal vez de algo o de alguien? ¿Quién quiere comenzar? Sin pelearse, vamos, las damas primero, ¿no? Bueno, sí, yo tengo, aunque nunca lo he reconocido, pero sí tengo muchos celos de mis hermanos, ¿no? Tengo dos hermanos que son menores que yo. Y a veces cuando el del medio, por ejemplo, dice, tengo que ir a hacer un trabajo con tal compañera, y yo, ¿y quiénes más van a ir? ¿O solo ustedes dos? Entonces es como celos que uno tiene, ¿no? De ver a, bueno, en mi caso a mi hermano, y con otra niña. Y envidia, me pasa muchas veces que veo a veces a estos niñitos que son tan capos tocando el piano, y yo, pero son tan chiquitos, yo quisiera tocar así, ¿no? Y nace cierta envidia en mí cuando los veo así, porque yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Es interesante, ¿no, pastor? Y para usted, pastor, ¿qué significa esta palabra celos? Celos, ¿no? De pronto que hay algunos celos que, entre comillas, son naturales. Pero también está la celotipia, ¿no? Ya son celos que enfermizos. Es complicado porque creo que muchos humanos somos celosos. Y yo tengo celos muchas veces y a veces le pido a Dios que me dé fuerzas para poderlos superar, que no es fácil. Es una lucha que es diaria, ¿no? Pedirle a Dios, Señor, dame fuerza, por favor, para que me ayudes en esto. Comunión con Dios. Muy bien. ¿Y Nelo? ¿Alguna vez celos, envidia ahí? De pequeño, tal vez, ¿no? Tal vez en una ocasión cuando, bueno, juego frontón, ¿no? Juego frontón. El frontón es un deporte que te saca a veces de casillas, ¿no? Porque tratas de ganar y de ganar, pero no puedes. Entonces yo ahí, cuando era pequeño también, ¿no? Decía de que ya hay varios que juegan bien, ¿no? Como quisiera jugar, hablando de la envidia, ¿no? Como quisiera jugar como aquel, como ese tipo, así, ¿no? Después, celos ha habido siempre en la vida del enamoramiento, ¿no? Creo que es donde más se refleja esto, con tu pareja. Es importante notar, pero que los celos son netamente malos, porque no te lleva para bien, solamente te lleva a pelear, busca peleas y peleas. Cualquier celo que haya dentro de una relación es para que pelees, o bien tu pareja se enoja, o bien tú mismo estás con otro tipo de sentimientos dentro de uno mismo. Entonces, yo veo a los celos, perdón, como algo malo. Muy bien, como algo malo. ¿Y será que hay celos buenos o realmente esto es malo? Yo creo que ningún tipo de celo es bueno, ¿no? Todos los celos tienen consecuencias negativas. Cuando ya uno se enfermiza y la celotipia entra a uno, ya está en problemas, ¿no? Necesita ayuda muy fuerte de profesionales o la dependencia de Dios. Muy bien, Jessy, ¿querías decir algo más? No, que en definitiva, ¿no? Los celos no son buenos, porque es como el inicio de algo que va a acabar mal. Y siempre pasa eso, ¿no? Empezamos con algo pequeñito, pero las consecuencias luego son tremendas y nos arrepentimos en el alma después, ¿no? De todo lo que ha pasado. Muy bien. Amigos, vamos a estudiar durante todo este trimestre rebelión y redención, ¿no? Y empezamos con este tema, el primero del trimestre, crisis en el cielo, ¿no? Yo quiero comenzar haciendo la siguiente pregunta, ¿no? En un lugar donde había paz, amor, todo armonía, perfecto, ¿no? Dios mismo estaba ahí. ¿Cómo surge esta crisis, pastor? ¿Y por qué surge justamente ahí, no? Es interesante que no hay una respuesta. O sea, nadie puede dar una respuesta. Los teólogos más grandes no dan ninguna respuesta. Pero aquí entra el tema del libre albedrío. Cuando Dios creó, era perfecto, creó a Lucifer de una forma perfecta, el ángel de luz. Y la ley del amor de Jesús era pues que es que las personas lo amemos no de forma forzada, sino lo amemos de forma natural. Y para que eso suceda, Dios nos dio el libre albedrío. Uno es libre de tomar sus decisiones. Y ese libre albedrío también lo tenía Lucifer. Y ahí empiezan las consecuencias, ¿no? Con Lucifer. Muy bien, podríamos buscar tal vez en la Biblia el capítulo 14 de Isaías y leer los versos del 12 al 15, ¿no? Y vamos a ver ahí que hay algo que se dice a alguien, ¿no? Pero también hace referencia a este ser, ¿no? Si alguien lo tiene, por favor. Isaías capítulo 14, versos 12 al 15. ¿Pastor lo tiene ahí? ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló a sus ciudades y que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Es interesante, ¿no? Aquí Isaías está dando una profecía a un rey terrenal, ¿no? Al rey de Babilonia. Pero ningún rey cayó pues desde el cielo, como dice. ¿A quién se estaba refiriendo y qué características podemos sacar aquí ya del conflicto de una crisis en el cielo? Mira, se ve aquí literalmente a Lucifer, ¿no? El interesante es cómo él dice, ¿no? Tú que decías, seré semejante al Altísimo. Aquí no sabemos cómo nació el pecado en el cielo, pero podemos entender que Lucifer empezó a codiciar el lugar de Dios. Empezó a desear el lugar de Dios. Envidia, celos. Ahí le entró, ¿no? La envidia, los celos le entró. Y empezó la lucha en el cielo. Ahora no sabemos qué tipo de lucha haya pasado allá. La Biblia tampoco dice cómo fue. Si fue con poderes, con armas, espadas. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo una guerra allá en el cielo, en el cual la Biblia da a entender que fue una guerra espiritual donde el enemigo de Dios logró convencer a la tercera parte del cielo para que se rebelaran contra Dios. Muy bien. Fue una guerra, ¿no? Una guerra, una batalla dura y fuerte y no prevalecieron, fueron expulsados para la tierra. Nelo, ¿qué más nos puedes decir con esta caída en el cielo? ¿Qué ocurrió? Bueno, al notar lo que bien decía el pastor, que Lucifer tenía envidia, celos de Cristo, de Dios, para ser semejante a él, ¿no? Ahora, la parte en la que dice también, derribado fuiste a la tierra, tal vez más adelante vamos a tocar, es que en el momento en el que él ha sido expulsado del cielo, ha tomado el lugar aquí en la tierra, ¿no? Pero los celos, como decíamos, eran totalmente malos. Lucifer quería ser como Dios, quería ser semejante al Altísimo, quería tomar el trono. Tal vez él supuestamente tenía ideas mejores que Dios, ¿no? Y él decía, no, yo voy a manejar mejor a esta parte de los ángeles. Entonces toma la tercera parte de los ángeles para tratar de derrocar o derribar el trono de Dios y tomar ese puesto él. Muy bien. Ezequiel también en el capítulo 28, ¿no? Nos dice que este ser era perfecto, ¿no? Lucifer era perfecto. Entonces, aquí podemos decir, ¿y cómo surgió esta envidia, celos, este pecado, ¿no? En un ser perfecto. Hay una cosa que dice la Biblia, ¿no? En el libro de Ezequiel, capítulo 28, a partir del 12 en adelante, le dice, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y aquí mencionan las cosas de Lucifer, ¿no? El versículo 14 dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que salió en ti maldad, a causa de tu inmenso trato comercial te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te arrojé entre las piedras del fuego, etcétera, ¿no? El versículo 17 es clave, dice, Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré por espectáculo. Qué interesante. Aquí Lucifer, mira, que cómo empieza la codicia, ¿no? Porque dice, tu vestidura era con piedras preciosas. Y si nos damos cuenta, el sumo sacerdote tenía un pectoral que tenía piedras preciosas. Él se parecía al sumo sacerdote que representaba a Jesús. Él codició el lugar de Jesús, usurpó el lugar de Jesús y entró la maldad ahí. Ahora, ¿por qué le entró? La lección nos muestra, dice que él creía que podía hacer mejor las cosas. Él decía, miren ángeles, yo puedo hacer mejor esto. Como que esto no está bien, yo puedo hacer mejor. Usurpó, dijo ser el mejor. Ahora, ¿qué es lo que yo aplico en mi vida, Waldi? Que a veces nosotros damos campo al diablo. Le abrimos la puerta de nuestro corazón al diablo y empezamos a decir así, yo haría mejor que ese hermano. Si yo fuera esto, haría mejor. Si yo estuviera en este cargo, haría esto, que sería mejor. Y es dar campo al diablo, ¿no? Porque cuando el diablo se mete en nuestro corazón, ya empezamos a hablar mal del hermano o de la persona, ¿no? Empezamos a tirar piedras, ¿no? No, empezamos a buscarle errores y las vamos a encontrar. Pero ya estamos imitando al enemigo de Dios, al diablo. Él tuvo estas características. Qué interesante tema, ¿no? Y a veces esto es difícil de captar como seres humanos y finitos, ¿no? Que en el cielo, en un mundo de perfección, ¿no? En un ambiente perfecto, surja el pecado. Amigos, enseguida te voy a presentar al príncipe de este mundo. ¿Quieres saber quién es? Aguarda que enseguida retornamos. Bienvenidos amigos, hemos llegado al momento de las preguntas. Estamos en el sector donde tú puedes participar a través de mensajes con dudas y preguntas acerca del tema de hoy. Estamos estudiando el tema número uno, la lección número uno, titulada Crisis en el Cielo en un nuevo trimestre. Estamos estudiando a lo largo de este trimestre rebelión y redención. Así que este momento ha sido preparado para ti. Nos vamos a las preguntas que llegaron en este día a Código Abierto, pero antes quiero recordarte cómo te puedes comunicar con nosotros. Puedes hacerlo a través de la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto. Tiempo de leer las preguntas. La primera pregunta que nos llegó en este día dice lo siguiente. ¿Qué relación tiene el libre albedrío con la ley del amor? Una pregunta interesante que más adelante va a ser respondida a través del equipo de Waldi en Código Abierto. Una segunda pregunta dice lo siguiente. ¿Cómo un ser perfecto pudo caer en pecado? Imagino que en algún momento te hiciste también esta pregunta, así que no te separes de Código Abierto porque más adelante vamos a responder también a esta duda. Tenemos más preguntas que nos llegan a través de la página web. ¿Por qué se llama a Satanás el príncipe de este mundo? Interesante esta pregunta. Me imagino que en algún momento escuchaste también que se lo llama príncipe de este mundo. Vamos a saber por qué se lo llama de esta manera. Recuerda que tú también puedes comunicarte con nosotros en la página www.nuevotiempo.org/Código Abierto, además de recuperar otros estudios, lecciones pasadas, recuerda entrar a la página web. Tenemos dos preguntas más. ¿Qué consecuencias trajo el gran conflicto a la Tierra? Importante esta pregunta. Y por último, si Satanás fue derrotado en la cruz, ¿por qué aún puede hacernos daño? Más adelante responderemos a todas estas dudas y preguntas. No te separes porque estás viendo Código Abierto. Estamos en Código Abierto y estamos estudiando la primera lección de este trimestre. Un título bastante sugestivo, Crisis en el Cielo. Y habíamos ido a la pausa con una pregunta. ¿Será que hay un príncipe que es dueño de este mundo? ¿A quién nos estamos refiriendo? Jesse, ¿puedes leer la palabra de Dios? ¿Qué dice la misma con respecto a este príncipe? Claro, en Juan capítulo 16, versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo entonces? Y ha sido juzgado, dice. Mira, es interesante, ¿no? Cómo Lucifer se convirtió en el príncipe. Pero ¿qué pasó? Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio la autoridad. Ellos eran los príncipes. Adán y Eva eran los príncipes. ¿Por qué? Porque ellos se encargaban de poner el nombre a todos los animales en la creación, hicieron. Ellos tenían la autoridad. Pero cuando Adán y Eva pecaron, dejaron un vacío, ¿no, Nelo? ¿Te acuerdas que hablábamos? Dejó un vacío. Así es. Y ese vacío, quien lo ocupó fue Lucifer. Él se convirtió en el príncipe de este mundo. ¿Cómo y por qué? ¿Te acuerdas la historia de Abraham? Dios le dijo a Abraham, ¿no? Donde tu pie pisare será tuyo. Tú vas a gobernar esto. Y cuando Lucifer llegó a la tierra, empezó a gobernar. Por eso es que Job capítulo 1 y 2, donde llegan los hijos de Dios, y también entre ellos llega Lucifer, le dice, ¿no? Y Satanás le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. O sea, de caminar por la tierra. Yo estaba ahí. ¿Qué significa? Que eso es mi dominio. ¿Te acuerdas que cuando Jesús estaba con Lucifer le dice, ¿no? Si te postrares y me adorares, todo esto te voy a dar. ¿Por qué? Porque tenía autoridad y tenía potestad Lucifer. Entonces, el príncipe de este mundo es Satanás. Interesante, Nelo. ¿Qué más podemos decir de este príncipe de este mundo? Eso, lo que el pastor mismo mencionaba, ¿no? Que en cuanto, ni bien Satanás ha sido expulsado del cielo, encontró un vacío aquí en la tierra y entró ahí. ¿Para qué? Para gobernar, para reinar en este mundo. Hay en los textos bíblicos que ya leímos, hay uno interesante también en Juan 11:31, que dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿no? Hablando del gran conflicto, el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, o sea, ya no va a gobernar más. Pero estamos hablando específicamente de que al entrar a este mundo, Satanás, él se ha hecho el príncipe de este mundo. Una cosa más, tal vez complementando en lo que decía Nelo, ¿no? San Juan 14:30 dice una cosa interesante. No hablaré ya mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Pero mira lo que dice. Y él nada tiene de mí, nada tiene en mí. Es el enemigo de Dios, ¿no? El príncipe de este mundo. Que fue Lucifer. Muy bien, Jesse, ¿querías decir algo? Bueno, que desde el comienzo vemos, ¿no?, que hay una lucha de poder y Lucifer buscaba eso, buscaba poder. ¿Cómo empezó la malicia en su corazón? No sabemos, pero sabemos que él quería tener ese dominio que veía que Dios tenía, ¿no? Y cuando Dios lo echa del cielo, entonces lo lógico es que buscara a quién gobernar. Y cuando vio que aquí en la tierra recién creados Adán y Eva, entonces se le hizo, él lo vio más sencillo, ¿no? Entonces bajó y usurpó ese lugar, tomó el dominio de esta tierra y se puso, ¿no? La tierra se puso al mando de él. Lo que tenemos que tener en claro es que si alguien gobierna es porque tiene súbditos y esos sus súbditos escogen si obedecer o no. Muy bien. ¿Y por qué, pastor, fue echado a esta tierra? Es una pregunta que nos llega ahí. Porque en el cielo no puede haber pecado. En cuanto se descubrió que hubo pecado, Dios tuvo que expulsar a Satanás. En el cielo es perfección y no puede haber maldad. Por eso Dios lo expulsó a la tierra, a Lucifer. ¿Pero qué es lo que Lucifer hace? Lucifer empieza a destruir la creación de Dios. ¿Y con quién empieza? Con la creación, Adán y Eva. Y mira cómo en el capítulo 3 de Génesis él va con una mentira. Porque Dios le dice así a Adán y Eva, ustedes pueden comer de todo lo que hay aquí, pero de este no van a comer. Y ahora Satanás le dice al revés a Eva, Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Mira, él le pregunta con una mentira. Y Eva le dice, no, Dios no ha dicho eso. Ahora, mire cómo es el diablo, cómo trabaja ahora. Trabaja de la siguiente manera. Dice así, todos los días son igualitos para el Señor. No hay un día específico de adoración. Todos los días son iguales. Y aquí es una mentira, porque la Biblia no dice que todos los días son iguales, que hay un día especial para la adoración a Dios. Ahora el diablo trabaja al revés, ¿no? En el principio le dijo, con que Dios ha hecho que de ninguno comas, ahora dice, no, todos los días son iguales. No hay un día específico. Y mucha gente cree en eso. Y el enemigo está destruyendo de esa manera la creación de Dios, destruyendo la pareja, destruyendo el sábado, que es un principio instituido por Dios, ¿no? está trabajando para destruir. Ok, entonces vemos aquí todavía a un personaje activo, ¿no? Tratando de adueñarse de todo lo que sea posible, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a los escogidos, tentándolos, etcétera, etcétera. Qué grave, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros como jóvenes, como personas, ¿no? Que no tenemos esa capacidad de luchar con este ser, ¿cómo podríamos afrontar justamente a este personaje que la Biblia nos presenta como el príncipe de este mundo? Es bien interesante, ¿no? Eva trató de defender a Dios delante de Satanás, ¿no? Ella se sintió muy capaz y cayó. Y cayó porque vemos que Eva también de cierto modo desobedeció, ¿no? Porque la orden era que estén juntos los dos. Y si Lucifer se presentó con Eva y Eva estaba sola, es porque Eva se alejó de su marido, ¿no? De Adán. Entonces, a veces nosotros caemos en eso, ¿no? En discusiones a veces teológicas y nosotros nos ponemos en ese papel de tratar de defender a Dios cuando a veces no tenemos ni una relación cercana con Él. Y nos puede pasar lo que le pasó a Eva, ¿no? Que cayó y nosotros también caemos muchas veces por tratar de hacer lo mismo. Muy bien. Y aquí les hago una pregunta más. Dice, cuando te sientes abrumado por fuerzas más grandes que tú mismo, ¿cómo puedes tomar ánimo del Señor, quien es más grande que todas estas cosas? ¿No? ¿Dónde encontramos esa seguridad y cómo lo obtenemos este anhelo? Eso mismo comentaba con el pastor, ¿no? En el momento en el que nosotros vemos la presencia real de Dios, que es una cosa inmensa, grande, más que cualquier cosa en este mundo. Y sobre esa inmensidad es que tenemos que colocar nuestra esperanza. De la única forma que vamos a poder vencer al enemigo es a través de esa grandeza. Muchas cosas van a estar por encima de nosotros. Problemas, dificultades, desafíos, tantas cosas, ¿no? Que nos van a, que son cosas abrumadoras, como dice la pregunta. Entonces, la única esperanza que tenemos nosotros es a través de la grandeza que solamente tiene Dios. No hay otra cosa más grande que la grandeza de Dios. Tal vez algo para complementar. Hay muchos jóvenes que dicen, voy a ir a una fiesta, pero no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Yo conozco mis límites, sé hasta dónde llegar, no va a pasar nada, yo me conozco. A veces tentamos al tentador, ¿no? O sea, es interesante cómo nosotros nos sentimos capaces de poder vencer al diablo. No, yo conozco, yo sé el otro. Y es un problema grande, porque después se vienen las consecuencias. Y lo que decía aquí Nelo es interesante, o sea, las tentaciones, a veces nosotras mismas las buscamos, pero ahí tenemos que encontrar fortaleza en Dios. O sea, es mejor no tentar al tentador. Yo no voy a jugar con el pecado. Si sé que, si yo creo que con mis fuerzas voy a vencer al diablo, ahí estoy perdido, porque ya perdí. Porque el diablo, la única persona que puede vencer al diablo se llama Jesús. No hay otra forma. Entonces necesito acudir a ese Jesús para poder vencer las tentaciones. Hay jóvenes que tienen tentaciones muy fuertes, ¿no? Ahí está la pornografía, está el internet, porque hacen clic donde no deben hacer, pero hay tentaciones. Hay tentaciones, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué mensaje les diríamos a los jóvenes, Jesse y Canelo, que estamos bombardeados, ¿no? Por la publicidad, por tantas cosas que aparentemente nos muestran que las cosas, la pornografía, el cigarrillo, el alcohol, las drogas, son buenas, ¿no? Porque no te hacen daño, la pasas bien, alegre, muestran eso, esa publicidad, ¿no? Pero, ¿qué está detrás de eso, ¿no? La destrucción de una vida. ¿Qué les diríamos a los jóvenes para que tomen una buena decisión al momento de saber elegir? Por mi parte, tendrían que, no sé, tomar una decisión radical y apartarse. Porque como seres humanos, nosotros somos débiles. Y al ser débiles, no podemos vencer al enemigo. No podemos ir a una fiesta y ser capaces de resistir a la tentación. Entonces, mi consejo tal vez sería a los jóvenes, si es que tienen la oportunidad de apartarse, apártense, porque somos pecadores, no vamos a poder vencer al enemigo. Jesse. Bueno, lo que dice la Biblia, ¿no? Nuestra guerra no es contra carne, no es contra reyes de este mundo, nuestra guerra es contra potestades. Y si nosotros queremos pelear contra estas fuerzas, solos, nosotros mismos, ya tenemos la batalla perdida, ¿no? Ya tenemos la guerra perdida. Pero hay alguien que ya tiene la guerra ganada. Y ese es Dios, ¿no? Entonces, solo aferrarnos de Él, aferrarnos de su mano, porque es lo único que hace falta para nosotros salir victoriosos, ¿no? Aceptarlo, porque Él ya ganó. Pero si nosotros queremos pelear con nuestras propias fuerzas, tenemos una derrota segura, ¿no? Muy bien. Y pastor, hay un relato también que nos habla el libro de Lucas, ¿no? Capítulo 10, del 1 hasta el 21, donde Jesús envía a sus discípulos, ¿no? A los para 70. Que vayan y todo lo demás. Y vienen ellos con respuestas interesantes. Cuéntanos. ¿Sabes qué? Es interesante cómo somos como humanos, ¿no? Aquí Dios le dice, Jesús le dice, vaya, prediquen. No lleven ropa, no lleven nada. La gente los va a recibir. Ellos van felices. Van a predicar. Imagino que han debido ser jóvenes, ¿no? Porque los jóvenes generalmente son arrojados, ¿no? Son más, como se dice, más locos. Van para allá para predicar y traen una noticia. ¿Cuál es la noticia que traen? Señor, hasta los demonios nos temen. Hasta ellos se subordinan a nosotros. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le dice una cosa interesante, ¿no? En el versículo 20 le dice, este recordativo, le dice Jesús, más importante que eso, que ellos se subordinen, es que el nombre de ustedes esté escrito en el libro de la vida. Más importante es la salvación. En otras palabras, nuestro objetivo, vuelvo a repetir, no es luchar nosotros contra el enemigo. O sea, no estoy yo para luchar contra el enemigo. Porque Jesús ya lo ha vencido. Él ya lo ha vencido. Lo que yo tengo que preocuparme es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ese es nuestro objetivo, ¿no? Por eso dice Mateo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Ese es nuestro objetivo, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. No es que yo voy a ir al diablito a molestarlo y después, che, no. Que a veces como jóvenes somos medio osados, ¿no? Pero el objetivo principal es que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Muy bien. Nelo, ¿algo más que quieras comentar con respecto a lo que estamos hablando en este momento? Ya, esa parte de que nuestro nombre esté escrito en el cielo es muy importante. Porque si bien hay algunos que se regocijan, o sea, se alegran de sus logros que están obteniendo, es una cosa temporal para aquí y para este mundo, ¿no? Pero sin embargo, cuando Jesús les dice, no se regocijen de que los demonios se sujeten, sino regocíjense, alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos, es algo maravilloso, ¿no? Nosotros deberíamos de sentirnos contentos, alegres de que nuestros nombres estén escritos en el libro de los cielos para poder tener una vida eterna. Muy bien. Jesse, por favor, puedes buscar Juan capítulo 16, el verso 33. Ahí nos dice que todavía la batalla continúa, ¿no? Y Jesús hace una advertencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Qué lindas palabras. ¿Qué te inspiran? Bueno, es lo que dice aquí, ¿no? Inspira paz y confianza. Muchas veces nos preocupamos hablando de este tema del gran conflicto y de la guerra que hay, pero Dios nos dice, yo ya he vencido. ¿Por qué te estás preocupando si yo ya he vencido? Y para nosotros es tan fácil, es solo ponernos del lado del vencedor, ¿no? Muy bien, pastor. ¿Hay alguna cosa interesante que podemos mencionar, ¿no? El caso de la serpiente. Cuando una serpiente venenosa, uno le ha herido y hasta con herida de muerte. Y si yo digo, no, esta heridita le voy a ver, creo que sus colmillos, y me muerde, el veneno ya entró. Pues su veneno sigue teniendo efecto, incluso... Algunos estudiosos dicen que el veneno, cuando la serpiente está muerta, yo le estoy molestando ahí, si el veneno se introduce, el veneno ya está. Lo mismo pasa con Lucifer, ¿no? Con Satanás, porque como leía Jesse el texto, Dios ya lo venció. Ya lo venció Jesús al diablo. Pero, cuidado, porque tiene veneno. O sea, lo que decía Nelo, ¿no? O sea, de la fiesta y todo. A veces nosotros queremos tentar al diablo y si tentamos vamos a perder. Joven y señorita, hay que recordar lo siguiente, ¿no? Al enemigo de Dios usted nunca lo va a poder vencer, solo Cristo lo va a vencer. Y para que nosotros en los momentos de tentación podamos ir adelante, tengo que aferrarme a Cristo. Y más adelante vamos a explicar qué significa aferrarme, qué significa agarrarme la mano de Dios para vencer, porque como jóvenes decimos, ¿dónde está la mano de Dios? Quiero ver. quiero aferrarme a esa mano, pero ¿qué significa? ¿Cómo nos explica la lección de para poder vencer al enemigo? Amigos, estamos hablando de un tema apasionante. Hemos visto que ha habido una lucha en el cielo, Satanás no tuvo más lugar allí, fue arrojado a la tierra y aquí está tentándonos, tratando de conseguir tu vida y la mía. Enseguida volvemos con la más grande promesa, cómo aferrarnos de la mano de Dios para ser más que vencedores en este mundo. ¿Qué tal, mis amigos de Código Abierto? Nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. De algún modo, y no sabemos exactamente por qué, el pecado surgió en la perfecta creación de Dios. Ese pecado llegó a ser el punto inicial de lo que entendemos como el gran conflicto. Sin embargo, una cosa sabemos, como seres humanos estamos atrapados en medio de esta gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. Pareciera ser la sinopsis de una película, ¿verdad? Solo que es real. ¿Quieres saber más sobre estos hechos? En este nuevo año, un nuevo trimestre y una nueva guía de estudios. Estudiaremos diferentes temas. El título de la lección es Rebelión y Redención. ¿Te gustaría tener este material? Solicítalo en la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cerca de tu casa o ingresa a www.encuentraunaiglesia.com. O entra en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora continuamos con Waldy y Código Abierto. Amigos, estamos en Código Abierto y espero que tomes muy en cuenta todas las ofertas que hemos preparado para ti. Encuentreunaiglesia.com. Debes entrar a este site y vas a ser parte de esta gran familia adventista y cristiana. Amigos, nos habíamos ido a la pausa con algo que el pastor mencionaba, ¿no? Decía, Dios está listo ahí con la mano extendida, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos aferrarnos a esas promesas y lograr grandes cosas aferrados de la mano de Dios en este mundo, pastor? El capítulo 11 del libro de Hebreos menciona a los héroes, cómo ellos se aferraron a Dios, ¿no? Abraham menciona a varios héroes bíblicos. ¿Qué hicieron? Además, estos héroes que Dios los ubicó eran héroes activos, no eran pasivos, tranquilos. Eran hombres que querían hacer la voluntad de Dios, luchaban por eso, ¿no? Es interesante que ellos, Dios los toma, ellos son testigos de las batallas que vieron, cómo Dios venció por ellos. Cómo Dios venció por ellos. Es una historia bien interesante la que podamos ver. Ahora, ¿sabes qué, Waldy? ¿Cómo me agarro la mano de Dios? ¿Cómo me aferro la mano de Dios? ¿Sabe cómo? Cuando la primera hora le dedicas a Él. La primera hora no es nuestra, nunca será nuestra. La primera hora es de Dios. Y cuando yo la primera hora le dedico el tiempo a Dios para hablar con Él, para cantarle a Él, para orar a Él, para estar en comunión con Él, me estoy agarrando de su mano. Le estoy diciendo, ¿sabes qué, Dios? Hoy día contigo quiero ir. Dame fuerzas. Ah, pero ¿sabes? Es el día en el que el diablo trabaja mucho más. Es en el que las pruebas llegan mucho más. Por eso el capítulo 11 y el capítulo 12 nos muestran que esos testigos de que vieron el poder de Dios fueron victoriosos. Fueron victoriosos, ¿no? Un día te cuento que una persona me dice, pastor, yo no quiero tener comunión con Dios, porque cuando hago mi culto, ese día es peor. Es peor. Es peor. Claro, el diablo sabe que cuando tú quieres buscar a Dios, él se desespera para que eso no suceda, ¿no? Muy bien. Y es interesante lo que decía el pastor, el libro de Hebreos, ¿no? Los héroes de la fe, ¿no? Aquí dice los testigos, ¿no? A personas comunes, ¿no? Igual que tú y yo, que han luchado, pero han vencido. ¿Cómo nos puede ayudar esto en nuestra vida, ¿no? Cuando tenemos problemas, dificultades, saber que ya Dios actuó y que ellos fueron vencedores? Jessica. Tener en claro que eran hombres como nosotros, ¿no? Y de todos los ejemplos que pone aquí en el libro de Hebreos, Enoc, Abel, Abraham, Noé, yo creo que el que más nos dice bien claro qué debemos hacer para ser vencedores como ellos, aunque se habla muy poquito y muy cortito de él, es Enoc, ¿no? Porque dice que él anduvo con Dios todos los días. Y aquí dice que antes de que Dios se lo llevara, Él dio testimonio de haber andado con Dios todos los días. Entonces, yo creo que es lo que nos motiva, ¿no?, a nosotros. Es difícil, va a ser difícil, vamos a tener pruebas, pero la certeza que nosotros tenemos es de que Dios va a estar con nosotros. Y mucho más poderoso que Satanás es nuestro Dios. Muy bien, gracias Jessica por ese comentario. Nelo, ya casi llegando al final, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta lección y qué mensaje dejarías a todos los jóvenes que nos están escuchando y viendo? Los dos primeros versículos del capítulo 12 de Hebreos deja un mensaje muy interesante e importante. Nos invita a que nosotros podamos despojarnos de todo peso, de todo pecado que tenemos, y solamente pongamos nuestra vista en Jesús, en la cruz del Calvario. Ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar salvación, vamos a poder encontrar alegría. Ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más dolor. Entonces, puestos los ojos en Jesús, que es el consumador de la fe, a través de todos estos testigos que hemos visto, el pastor ha mencionado a Jessica también, acerca de estos personajes, nosotros podamos solamente ver la cruz del Calvario y obtener la salvación a través de ese camino, que es la única a la que necesitamos en realidad. Muy bien. Amigos, hemos estado estudiando ahora el primer tema de este trimestre, el título Crisis en el Cielo. Y hemos hablado de muchos temas, ¿no? Pero ahora necesitamos, pastor, de ustedes, su sabiduría, para que haga un resumen, ¿no?, una conclusión general y un llamado a los jóvenes para que se tomen de la mano de Dios. Queridos jóvenes, Dios existe, tienes que aceptar, y también el diablo existe. El diablo fue lanzado aquí a la tierra. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Destruirte. Y él te va a destruir mediante los vicios. El diablo va a trabajar contigo y él sabe cuáles son tus debilidades. El diablo está aquí en medio de nosotros, lamentablemente. Pero recuerda, hay un Dios poderoso que lo ha vencido. Yo te animo para que cada mañana tengas comunión con Dios. Joven, señorita, despierta temprano, busca a Dios. ¿Cómo lo vas a buscar? Agarra tu himnario, tu Biblia, tu folleto, tu matinal. Anda tempranito, empieza a leer y saca lecciones para tu vida. Y cuando tú lo hagas esa, estás dejando tus manos en las manos de Dios, te estás agarrando de la mano de Dios y vas a ser más que vencedor. Necesitas tener comunión con Dios, porque la única manera para poder vencer al enemigo, para poder vencer las tentaciones, se llama Dios, se llama Jesús. Necesitas buscar, tienes que buscar. Ahora, ¿qué es lo que el diablo va a hacer contigo? El diablo te va a hacer creer varias cosas. El diablo es tan astuto que cuando tú pecas, él quiere mostrarte que Dios se enojó contigo, que Dios no quiere saber nada de ti. Mentira. Cuando tú pecas es cuando Dios se acerca más a ti y te dice, aquí estoy, dame la mano, vamos a seguir para adelante. Pero el diablo dice, no, Dios se enojó contigo, Dios no quiere saber nada de ti, no vayas a la iglesia, no cantes, no ores, ¿para qué te has bautizado? Eres joven, no debes bautizarte, etcétera. Mentira. Ese es el pensamiento que el enemigo pone. Pero Dios, cada vez que tú te equivocas, siempre te va a dar la mano, porque con Cristo somos más que vencedores. Que el Señor te bendiga. Amigos, ahora en el programa tenemos un momento muy, pero muy especial. Una melodía que con seguridad va a tocar tu corazón. Es el momento para que abras tu corazón y tu vida a la invitación que el pastor te hizo y que Dios está llamándote. Vamos. No necesitas un gran coro con voces de ángeles, no necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser, no necesitas una orquesta para darme tu canción, ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. No necesitas un gran coro con voces de ángeles, no necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Amigos, después de ese momento tan especial, espero que hayas tomado una decisión y hayas aceptado la invitación que el pastor te hizo y que te hace la misma Dios en este momento. Pero si no, vamos a orar y es el momento que tú necesitas para entregar tu vida a Dios. Jessica, dirígenos en oración de agradecimiento porque hemos sentido su presencia en este lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, por la bendición que nos has dado ahora, Señor, al estudiar tu palabra, por el mensaje que nos has brindado. Te pedimos, Dios, que ahora nos des la fuerza de tomar la decisión de andar de tu mano todos los días, Señor. Levantarnos y buscarte a ti en primer lugar para poder vencer las pruebas que nos ponga el enemigo delante durante el día, Señor, porque sabemos que tú ya lo has vencido. Pero queremos aferrarnos, Señor, a ti y hacernos partícipes de esa promesa que tú nos has dado, Señor. Que si estamos de tu mano, todo nos va a ir para bien. Gracias, Dios, por todo lo que nos has dado. Y Dios, que el mensaje también haya llegado al corazón y a la mente de cada persona que lo haya visto y que lo haya oído. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos terminado el estudio de esta semana que titulaba Crisis en el Cielo. No te puedes perder el próximo tema, Crisis en el Edén. Y vamos a ver justamente la batalla, el gran conflicto que tuvo la primera pareja en este mundo. Jessica, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias a ustedes y muy feliz de haber estado aquí. Muy bien, mando un saludo rapidito este año que comienza a todos nuestros amigos. Bueno, un saludo a todos los que nos están viendo y ahora en este nuevo año tomar nuevos rumbos si es que estábamos mal y agarrarnos de la mano de Dios para que Él nos guíe durante todo este año que nos resta. Muy bien, gracias. Nelo, un privilegio tenerte en Código Abierto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos principalmente para Dunia, que es mi prometida. Ya muy pronto vamos a estar juntos. Y también a mi familia, ¿no? Salud especial. Gracias por ser parte de Código Abierto. Pastor, un privilegio como siempre tenerlo a usted en Código Abierto. Muchas gracias, Waldi. Estamos siempre al servicio de la iglesia. Quiero agradecer a Dios por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por mis seres queridos y por mi distrito, que es una bendición. Amigos, de esta manera termina el programa del día de hoy. Que Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando un año nuevo, el 2016, y ojalá que te vaya muy bien, que sea un año bendecido. Tómate de la mano de Dios para ser más que vencedor. Nos vemos.